Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor llamado Puede Entrar. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy nos toca llevar el programa a ti y a mí, ¿eh? Sí, hoy nos han dejado solitos. Bueno, Nuria tenía compromiso especial. Y aquí estamos nosotros. Y aquí estamos, también tenemos a unos invitados que vienen a escuchar el programa en directo, Manu y David, los tenemos por aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas. Y nada, como siempre, humor, noticias curiosas, canciones divertidas, extrañas, cosas raras, ¿no?, que tenemos a veces. Sí, para pasar el rato. Sí. Como siempre, un programa de aproximadamente una horita de duración. A veces parece menos, ¿eh? Sí, o bueno, a veces más, depende cómo sean los chistes, claro, ¿eh? Claro. Si son malos y la gente sube a pegarnos. Sí. Por cierto, podéis llamar en directo al 933456454 o podéis venir también en directo a la calle Tromical número 15 en Barcelona, calle Tromical número 15. Pero a regalarnos cositas, ¿eh? Claro, no claro, a pegarnos no. Luego también tenéis otro teléfono para decir cosas, es el 350 y casa 40 y cerdo 50 y cama. Que en ese teléfono podéis explicar chistes, ¿eh? También. Ahí también, sí, señor. ¿Cómo estamos? Torpido sexual. Sí, señor. Vale. En fin, comenzamos como siempre con una noticia curiosa. Y es que dice así: un amigo lo asesina por culpa de un SMS. Ostras, pero ¿qué le dijo? A más de uno le ha pasado que el texto predictivo le cambiará el sentido de un SMS. En este caso resultó fatal al sustituir una palabra inofensiva por un insulto que el receptor encajó muy mal. Un británico de 33 años mandó un mensaje a un amigo y el caprichoso sistema cambió el adjetivo mutter, murmurador, por nutter, chiflado. El malentendido tecnológico derivó en una pelea y uno de ellos murió apuñalado. Por llamar chiflado. Sí, simplemente por llamar chiflado. A ver, que te quería llamar murmurador y te he llamado chiflado. Por eso. Te mato. Sí. Pues sí, Neil Brook mandó un SMS a su amigo Joseph Witowski, 27 años. Y este se presentó en un piso armado con un cuchillo y con muy malas intenciones, obviamente. Después de un intercambio de SMS, acudió al piso y este lo apuñaló en múltiples partes del cuerpo, aunque aseguró que en defensa propia. Johnny, la gente está muy loca. Sí, ¿eh? O peor, ¿no? Más que peor. Es que, a ver, no lo entiendo. Le dices chiflado a un colega, supuestamente, y el colega te viene con un cuchillo a matarte. En defensa propia, claro, a ver. Claro, porque como me has llamado chiflado, esto ya significa muerte o destrucción. Bueno, yo por si acaso no diré chiflado a nadie. No. Por si acaso. No, porque esto puede ser gravísimo, ¿eh? Gravísimo. En fin, te toca a ti empezar con los chistes, ¿eh? Pues venga. Vamos allá. Esto es la profesora que le dice: Carlitos, ¿qué nombre se da a una persona que continúa hablando aunque los demás no estén interesados? Y el alumno contesta: profesora. ¡Zasca! ¿Cómo se llama un perro sin patas? Uy, ¿cómo? Pues no se llama, total, no va a venir. ¿Y tú sabes cómo se llama el ministro japonés de Hacienda? No. ¿No? Te quito todito. Normal, nos quitan todo. Todos los ministros aquí siempre. Y siguiendo con la línea de los perros, ¿dónde encuentras a un perro sin patas? ¿Dónde? En el mismo lugar que lo dejaste. Porque como no se va a mover. Ahí está. Esto es la profesora que dice: María, señala en el mapa dónde queda América del Norte. Aquí está, dice María. Correcto, dice la profesora. Ahora los demás respondan: ¿quién descubrió América? Y los demás de la clase dicen: María, señora María, profesora, María. María, claro, claro. ¿Tú sabes por qué se rasca un perro? Uy, ¿por qué? Porque solo sabe él dónde le pica. Mamá, mamá, ¿los pedos pesan? No, hijo, no pesan. Ah, pues entonces me he cagado. ¿Tú sabes por qué el perro levanta la cola cuando le estás acariciando la espalda? Pues no. Para indicar que se acaba allí el perro. Eyaculador precoz busca mujer para... Bueno, ya da igual. Ya da igual, sí. Van dos hermanos de Lepe que trabajan en una empresa de mudanzas. Y un día iba uno de ellos con un armario muy grande en el hombro. Y un vecino del pueblo le dice: oye, pero Manolo, ¿no te ayuda tu hermano? Y dice: sí, sí, mi hermano está dentro sujetando las perchas. Ah. Esto es un grupo de pijos que hacen un viaje a la jungla. Y de repente sale un cocodrilo y uno exclama: ¡mira! ¡Un Lacoste! Dos mujeres conversando. Dice: mira, mi hija se casó con un piloto italiano. ¿Y la tuya? Ah, pues la mía con un vestido de seda. Ah. Joan, ¿tú sabes qué le dice una galleta a un niño árabe? No. Mójame, mójame. Había un hombre tan flaco, pero tan flaco, pero tan flaco, que limpiaba las mangueras por dentro. Ah. Pues suben dos señores en un ascensor y uno pregunta al otro: ¿qué piso? Y responde: mi pie. Uf, poco fuerte, ¿eh? Había una mujer tan gorda, pero tan gorda, pero tan gorda, que cuando se ponía tacones sacaba petróleo. ¿Sabes cómo se dice divorcio en chino? No. Chao chochín. Chao chochín. Y había otra mujer también muy gorda, pero que muy gorda, que cuando se caía de la cama se caía por los dos lados. Oh, es difícil, ¿eh? Es duro. Sí. Pesado, es pesado. Sí, sí. Pues esto es en la funeraria y dice: ¿qué quiere que le hagamos a su suegra? ¿Incinerarla o enterrarla? Ah, no, no, las dos cosas, no corramos riesgos. Claro, claro, claro, por si acaso. Había un hombre tan feo, tan feo, tan feo, pero que tan feo, que cuando picaba cebolla, hacía llorar a la cebolla. Ay, pobre. Hola, Pepe. Ay, Pepe, ¿qué te pasa? Que te veo pensativo. A lo que Pepe responde: es que me dijeron viejo cornudo. Y el amigo le dice: tranquilo, hombre, si no estás tan viejo. Pero el otro sí, ¿eh? El otro no dice nada. En fin, seguimos con las mujeres gordas. Esta es la tercera ya. Una mujer tan gorda, pero... ya más que las otras, que cuando se pesaba, la balanza le decía: continuará. Esto es un paciente que va al médico y se queja de su estado gripal, a lo que el médico pues le dice: no hay de qué preocuparse, yo en esos casos tomo coñac, me meto en la cama con mi mujer y santo remedio. ¿Ah, sí? Dice el paciente. ¿Y cuándo está su mujer en casa? Es una opción. Llegamos al momento de la primera pausa del programa de hoy, pero antes una noticia. Una noticia que dice así: una aplicación de iPhone permite conocer dónde se reparten condones gratis en Nueva York. Ah, a ver ya, si los... que te pone el mapa y claro, a ver si los tienen los en todos sitios. Nueva York ha celebrado San Valentín este lunes regalando a sus ciudadanos una aplicación para los iPhone y los teléfonos móviles con el sistema Android que permite localizar los lugares más cercanos donde se pueden conseguir preservativos gratis. La aplicación da detalles sobre lugares de la ciudad donde obtener condones de manera gratuita, tanto los 5 más próximos al usuario como los más cercanos a una dirección concreta, así como información sobre su correcto uso y recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Es fácil, o sea, tengo ganas de echar un polvo, pero no tengo condones. A ver, móvil, ¿dónde? Móvil, ¿dónde tengo condones gratis? Hostia. Exacto. Aquí tenemos que pagar, ¿eh? En fin. Hacemos esa pequeña pausa y volvemos enseguida. Exciting and new, come aboard, we're expecting you. Las radios limitat de 91.6 FM. Increíble esta versión que hemos escuchado del tema Love Boat de Captain Love, tema del año 1997. La versión, obviamente. Sí, son esas cosas que tiene la música, cosas raras. No envejece. En fin, vamos a por una noticia que dice lo siguiente. Tiger Woods es multado por escupir en el torneo de golf de Dubái. ¿A quién se le ocurre regar el césped? Claro, sí, a ver, ya hay unas mangueras, ¿para qué? ¿Para qué? No, claro, tú claro. Solo tira pelotas. No. El golfista Tiger Woods ha sido multado por el circuito europeo de golf por escupir durante la última jornada del Clásico del Desierto de Dubái. Mike Stewart, director del torneo, ha revisado las imágenes y ha asegurado que en ellas se demuestra que el norteamericano ha contravenido el código de conducta, por lo que tiene que ser multado. Woods, ganador de 14 grandes, fue descubierto por las cámaras de televisión escupiendo en el mismo green del hoyo, en el hoyo 12, durante la jornada que acabó con la victoria del español Álvaro Quirós y con una discreta actuación del estadounidense. Pues nada. No hay que hacer estas cosas. A ver, por favor. Más. Estas conductas, muy mal. Pues nada, seguimos con los chistes. Seguimos. Y esto sucede en un restaurante. El camarero pregunta: ¿y cómo quiere el señor sus huevos? A lo que responde: con toda mi alma, con toda mi alma. Claro, normal. Madre mía. En fin, un hombre le dice a su exmujer: me emborraché para olvidarte y ahora te debo doble. Toma. En un manicomio, dos locos discuten. Yo soy el rey, hoy mismo me lo dijo Dios. Y el otro contesta muy sorprendido: pero si yo no te he dicho nada. Un día estaba en mi cama viendo las estrellas cuando de repente me pregunté: ¿dónde está el techo? Un amigo le dice a otro: mira, una piedra preciosa. Pero si es un ladrillo, bueno, ¿y qué? A mí me gusta. A ver, Jaimito, dos pronombres. ¿Quién? ¿Yo? Muy bien, aprobado. Y, Jaimito, ¿llovía qué tiempo es? Un tiempo muy malo, señor profesor. Le pregunta a la profesora Jaimito: a ver, Jaimito, ¿qué es un caníbal? Pues no lo sé, profesora. Pues a ver, si te comes a tus padres, ¿qué eres? Huérfano, maestra, huérfano. Y la misma profesora le pregunta a Juanito: Juanito, dime con sinceridad, ¿rezas antes de las comidas? A lo que Juanito responde: no, señora profesora, no lo necesito, mi mamá cocina muy bien. Madre mía. Era un ladrón tan, pero tan gordo que la policía jamás lo pudo rodear. Mamá. ¿Qué? Nada. Era una señora... Tan gorda, pero que tan gorda. Es que a ver, ya me hace gracia tantos chistes de gorda hoy. No puede ser entre los perros y las gordas. Pobrecito y pobrecitas. Bueno, era la mujer esta tan gorda, la señora tan gorda, que cuando salía en la televisión, salía en todos los canales. Joan, ¿sabes por qué van 19 leperos al cine? ¿19? Sí. No, ¿por qué? Porque la película es para más de 18. Entre dos amigas. Oye, ¿a ti cómo te gustan los penes? ¿Grandes o juguetones? Mira, a mí dame uno grande que yo ya le enseñaré a jugar. Esto es una abuela que le dice a la nieta: hija mía, cuando yo tenía tu edad ya trabajaba. A lo que la nieta le dice a la abuela: abuela, cuando yo tenga tu edad seguiré trabajando. Claro, con la sociedad que estamos creando. Sí, sí. No lo dudes. Esto es una pareja que está haciendo el 69, cuando de repente salta el chico y dice: el arzobispo de Toledo se ha muerto. Y la mujer le dice: ¿ya qué viene esto? Nada, tú y tu puta manía de limpiarte el culo con papel de periódico. No hacía falta, no hacía falta. No, no, no, no. No, Dale al látigo. Te lo merecías, ¿eh? Bueno, pues esto es un hombre que en el hospital esperando a que la mujer dé a luz, y bueno, sale el médico y le dice: felicidades, han sido quintillizos. A lo que el hombre: buah, es que tengo un cañón, dice el hombre orgulloso. Bueno, pues entonces hágaselo mirar, ¿eh?, le contesta el médico, porque han salido negros. Se va a limpiarlo un poco. Un hombre y una mujer se van a casa para hacer el amor y dice ella: yo te tengo que confesar una cosa, la verdad es que no sé hacer nada de nada. Y él le dice: tú no te preocupes, mujer, tú te quitas las bragas y ya me encargo yo de hacerlo todo. Salta ella y dice: no, si de follar sí que sé, lo que no sé es planchar, limpiar, cocinar, coser, fregar. ¿Es lista la mujer? Hombre. ¿Es lista? Estos son dos catalanes que se encuentran en la calle. Y uno de ellos que va caminando con su madre y le dice el otro: hombre, Josep, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida? Pues nada, aquí estoy con mi madre, que la pobre se ha quedado sorda y ciega. Dice: ostras, qué putada. Dice: ¿Y la llevas ahora al médico? No, voy a que le corten la luz y el teléfono. Dos amigas hablando de sexo. Le dice una a la otra: oye, ¿y tú cómo solucionaste la impotencia de tu marido? Pues nada, mira, fui al médico, me dio Cialis y me dijo que se lo diera antes de la cena. Y nada, eso hice. Ah, ¿y qué tal? Pues chica, nada más tomárselo y en el primer plato se levantó, quitó todo lo que había encima de la mesa, me tumbó y me echó el polvo del siglo. Y la otra: hostia, chica, qué bien, ¿no? Dice: bueno, sí, muy bien, pero es que estábamos en medio del restaurante. Cualquier sitio. Cualquier sitio es válido, ¿no? Joan, ¿qué le dice un amigo a otro cuando están enfadados? No. No sé. Eres más falso que un amigo del Facebook. ¡Dios! Hombre, hay amigos falsos, ¿eh?, en el Facebook. Muy real, muy real. Que hay gente que va agregando por agregar. Luego ves a una persona que al igual no te hablas desde hace 24 años o más, ¿vale? O más. Que al igual te lo cruzas por la calle, ni te saluda, ni te hace pero un adiós. Pero lo tienes de amigo en el Facebook. Y te agregan al Facebook y dices: ¿qué quiere esta persona? Si no me saluda por la calle, ¿por qué quiere? ¿Para qué en el Facebook? Para decir: mira, soy amigo de este. Y a veces te felicitan y todo. Y tengo pues 200 si no amigos. Hablas. Exacto. No me han felicitado en su vida. Desde que hay Facebook, todo el mundo me felicita. Exacto. Es algo que... En fin, amigos, amigas, hermanos y hermanas, vamos a por una noticia porque llega la segunda pausa. Pues venga, a ver. Vamos a ver. En Ceuta se cancela un concierto de Kiko Veneno por cuestionar la españolidad de la ciudad. ¿Y la relación? Vamos a ver qué nos dicen. El gobierno de Ceuta ha explicado que canceló el concierto de Kiko Veneno previsto en la ciudad autónoma el pasado fin de semana por haber cuestionado la españolidad de Ceuta y Melilla en una entrevista. Según ha informado una nota de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer del gobierno ceutí, el concierto se anuló tras publicarse unas declaraciones al diario El Pueblo de Ceuta en las que el artista no consideraba a Ceuta y Melilla ciudades españolas. Gravísimo. En la entrevista publicada el viernes por el periódico, el cantante comentó: Ceuta y Melilla se percibe lógicamente que están en territorio de Marruecos, en lo que es actualmente Marruecos, a pesar de que esté fundada por españoles o por portugueses hace 500 años, pero es prácticamente como Gibraltar. Aunque nadie se atreva a decirlo, todo el mundo percibe que si Inglaterra nos devolviera Gibraltar, como debería ser, nosotros tendríamos que devolver Ceuta y Melilla a los marroquíes. ¡Guau! ¡Zasca! Y se queda sin concierto. Normal. A ver, es que ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre decir estas cosas? Sobre si todo piensas, antes de ir al concierto. Es que si lo piensas, pues piénsalo para ti, pero no sé, hay cosas que quizá la gente tendría que cortar un poco la lengua, ¿no? Sí, sí. No sé. En fin, señor Kiko, eso te pasa por hablar demasiado. Dedícate a cantar, que es lo tuyo, hombre. En fin, hacemos una pequeña pausa. Nosotros también vamos a estar con los chistes y estas cosas, que es lo nuestro, ¿no? Sí, ¿no? Lo nuestro. Bueno, no sé si es lo nuestro. Realmente. Nosotros los dejamos ir. Sí. Y ya está. Volvemos enseguida. Everybody sing this song, do-da, do-da. Well, everybody sing this song all the do-da day. Everybody sing this song, do-da, do-da. Well, everybody sing this song all the do-da day. All the do-da day. Radios Limitat veia 91.6 FM. Hemos escuchado también un clásico, el Duda, versionado por la formación Cartoons, año 99. Y nos vamos a por otra noticia antes de continuar con la batería de chistes. Pues venga, a ver de qué trata ahora. Bueno, pues mira, resulta que investigan la mansión Playboy por una enfermedad colectiva tras una fiesta. A saber qué harían. Todos enfermos. A saber qué harían, hay mucho vicio, ¿eh? Por ahí. Sí, sí. En fin, en Los Ángeles, Estados Unidos, las autoridades sanitarias de Los Ángeles investigan la mansión Playboy, vivienda histórica del fundador del imperio de revistas, Hugh Hefner, después que decenas de personas sufrieran una enfermedad respiratoria tras haber asistido a una fiesta, informó la prensa el domingo. La mansión gótica de Hefner, ubicada en las colinas de Beverly Hills, acogió una fiesta para recaudar fondos el pasado 3 de febrero, después de la conferencia anual que se realizó en un hotel en Santa Mónica, al oeste de Los Ángeles. En la fiesta podría haberse usado una máquina para crear neblina alrededor de la piscina, que fue señalada por algunos invitados enfermos como la causante de la enfermedad, explicó el diario. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles envió el viernes un correo electrónico a todos los asistentes advirtiéndoles sobre la propagación de la enfermedad entre personas que habían asistido a la fiesta a principios de febrero. La enfermedad, con síntomas parecidos a la neumonía, está siendo investigada por la sospecha de un foco de infección respiratoria y se están analizando posibles fuentes de exposición, dijeron las autoridades sanitarias. Por el momento, ni las autoridades sanitarias ni los representantes del grupo Playboy han contestado sobre el tema. Claro. Claro. No, es que a ver. Tanto humo. ¿Ves? Ah, esto, si, aquí no hubiera pasado. Porque como ya no te dejan fumar ni humos, pues. No. Hay como mucho la fritanga. Sí. ¿Sabéis? Con la fritanga, las croquetas. Y... Que también puede ser enfermizo eso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ojo. Cuando es frito, refrito y más que refrito. Vigila, tú no vayas al hospital. Intentaremos. Pues venga. Seguimos con los chistes. Vamos a seguir. Primera escena. Una piña va a una discoteca sin pagar. Segunda escena. Una piña va a una fiesta y no paga. Tercera escena. La misma piña va a un circo y tampoco paga. ¿Cómo se llama la obra? No lo sé. La piña colada. Un matrimonio de raza negra se encuentran con un amigo médico que les dice: Mira, he inventado una vacuna que a los 10 minutos de ponérsela a los que son negros les pone blancos. Si queréis a vosotros, no os la voy a cobrar. Y además, tengo que decir que no duele. Los negros se quedan extrañados, van y mira, y al final se ponen la vacuna y efectivamente a los 10 minutos se quedan blancos y exclaman: por fin se terminó el ser negros y el que nos miren mal. Se van para casa y allí está su hijo de 15 años de edad y este pregunta: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa? Dice: mira, somos papá y mamá. ¿Blancos? Que sí, mira, un amigo médico nos puso una vacuna y ya ves, ahora somos blancos. Y el padre agrega: bueno, además, ahora si quieres, te toca a ti ir, para que así también seas blanco. Y el niño negrito dice: no, yo nací negro y me muero negro. El padre insiste: pero a ver, si no duele ni nos cobra nada. Y el niño negrito: no, pero que yo soy de raza negra y quiero seguir siéndolo. El padre mira a la madre y dice: joder, no hace ni 10 minutos que somos blancos y ya tenemos problemas con este negro. Pobre niño, si quieres ser negro, pues claro, negro. Claro, pero bueno, en fin. Pues nada, Joan, ¿sabes qué le dijo el cuchillo a la gelatina? No. No tiembles, cobarde. Un joven, tras su primera experiencia sexual, va al médico preocupado y le explica su situación. Mire, doctor, tengo un problema muy grave. Dice: a ver, ¿qué le ocurre? Explique, ¿qué le pasa? Pues verá usted, el otro día tuve mi primera experiencia sexual y al llegar al orgasmo eché un líquido blanco viscoso. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Qué esperabas echar? Joder, pues polvos como todo el mundo. ¿Qué le dicen a Hulk cuando cumple años? No lo sé. Happy Verdi. Una mujer va al médico y le dice a la enfermera: buenas tardes, ¿me puede atender el doctor? Dice: no, el doctor atiende de 3 a 5. Entonces, si vengo con dos más, ¿me atenderá? Claro. Mi amor, he comprado un cerdo. ¿Dónde lo metemos? Pues en casa. ¿Y el olor? Bueno, oye, ya se acostumbrará. Hostia. ¿Sabes de dónde viene la lana virgen? ¿De dónde? De las ovejas feas. Claro. En una pregunta de examen, a ver, la diferencia entre disolución y una solución. en esto que un alumno contesta: meter a un político en ácido es una disolución, meterlos a todos es la solución. Es muy probable. En un juicio pregunta el juez al acusado: ¿así que usted robó las barras de pan porque tenía hambre? Sí, señor juez, así fue. ¿Y es verdad que también se llevó el dinero que había en la caja? Sí, señor juez, porque no solo de pan vive el hombre. Claro. Joan, ¿sabes cuál es el colmo de un peluquero? No. Que se le escape el metro por los pelos. ¿Los metros tienen pelo? Hoy en día... Estos son dos presos en una cárcel y uno le pregunta al otro: ¿y tú por qué estás aquí? Y el otro dice: joder, pues porque no me dejan salir, si no aquí no iba a estar. ¿Sabes por qué Facebook es el regreso a la época de las cavernas? No. Porque todo el mundo se comunica escribiendo en los muros. Dos presas recién ingresadas en la prisión se encuentran en el patio de la cárcel, y una de ellas muy enfadada, vamos, pero que enfadadísima, y la otra le pregunta: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan enfadada? Y joder, estoy pero que muy, muy, muy indignada. Me han echado 40 años y solo tengo 25. ¿Qué le pasa a Santa Claus cuando pierde un reno? Ostras, no lo sé. Que sufre de insuficiencia renal. Un oficial de policía tras una persecución por exceso de velocidad, al que alcanza y detiene, y le dice: mira, esta es la mayor diversión que he tenido en el día de hoy, y realmente no tengo muchas ganas de papeleo, así que si me da una buena excusa, no le voy a multar. El hombre contesta: mire, ¿sabes qué pasa? Que hace 2 meses mi esposa me dejó por un oficial de policía, y cuando vi que usted se acercaba, yo es que creía que me la quería devolver. ¿En qué se parecen los Teletubbies al Real Madrid? A ver... Espero que no haya nadie del Real Madrid. En que los dos saltan al césped a hacer el ridículo. Buena, buena, buena. Al menos hoy no saltan, ¿eh? No, hoy no. Ayer había una imagen, que eso es verídico, salió en la televisión, el estadio Santiago Bernabéu, y en la calle una señal que pone: prohibido jugar a fútbol. Por eso cuando entran al campo no juegan a fútbol. Ah, claro, ¿ves? Porque si lo dice la señal... Es real. A ver, tiene la explicación. Hay un parquecito justo al lado y es para que los niños no jueguen, pero claro, los jugadores ven eso ya adentro, ¿no? Sí, sí. Excusas, excusas. En fin, un vagabundo se acerca a una anciana que estaba en la playa y le dice: por favor, señora, le suplico, señora, por favor, no he comido nada en 24 horas. Y la abuela le responde: pues muy bien, hijo, así no tendrás un corte de digestión cuando te metas en el agua. Jefe, auménteme el sueldo, que hay 4 empresas detrás de mí. ¿En serio? ¿Cuáles? La del cable, la del gas, la de luz, la del teléfono. ¿Sabes el chiste del hombre y la valla? No. Pues vaya, hombre, vaya. ¿Y tú sabes qué hace un asesino para entretenerse? ¿Un asesino? Sí. ¿No? Matar el tiempo. Hostia. En fin, vamos a llegar ya al punto de la última pausa del programa. Con una noticia que dice así... Hablabas de un chiste de Facebook, pues ahora vamos a hablar de una noticia del Facebook. Ah, uy, a ver, a ver. Resulta que el Facebook reabre el perfil de la mujer que colgó una foto amamantando a su bebé. ¿Sabes? Mm. Le quitaron el perfil porque salía la foto ahí con el niño alimentándose. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Pues sí, en Santiago de Chile, Facebook ha reabierto la cuenta de Leslie Power, la psicóloga chilena que había denunciado que la red social había cerrado su registro por haber colgado una foto amamantando a su bebé. Tras revisar su situación y haber eliminado el contenido que infringe la Declaración de Derechos y Responsabilidades de Facebook, hemos reactivado su cuenta, señala la comunicación recibida por la mujer. Power que es la mujer, claro, ha explicado que la noche del miércoles un responsable de Facebook en Chile le envió un correo electrónico con una serie de instrucciones de uso para la reposición de su cuenta. En dicha comunicación, los responsables de la red social aseguraban que su cuenta ha sido suspendida por haber cargado fotos que infringen la declaración de derechos y responsabilidades de Facebook. Este contenido se ha eliminado del sitio y tras revisar su situación hemos reactivado su cuenta. Además, Facebook señala que debe consultar una serie de directrices para evitar que su cuenta se inhabilite en un futuro. Entre las condiciones, la compañía explica que no puede publicar fotos que incluyan desnudos, gráficos u otro contenido sexual. Nada menos que eso, que tener al niño amamantando es una imagen sexual, ¿sabes? Contenido sexual, ¿sabes? Alimentar a un niño, a sí, ver... Sí, sí, y luego salen otras que casi no van vestidas o... Exacto, y no pasa nada, a ver, bikini, a ver. Sí, sí, esto del contenido sexual... Lo veo un poco mal, esto, lo veo un poco mal. Estos de Facebook... Hace lo que quieren, ¿eh? Bastante. En fin, vamos a por la última canción, es decir, la última pausa. Venga. Hello. Hey, who? What's up? Nothing, G. Just watching the game, having a brew. What's up with you? Nothing. Watching TV, having a brew. True. True. What's up? Who's that? Yo, who's that? Yo. Yo, pick up the phone. What's up? Just watching the game, having a brew. True, true, true. Limitat Pues en el año 2001 la formación Damuts nos presentaba el WhatsApp después de aquel anuncio mítico de televisión, juntando también con un tema de hacía muchos años, Can't Touch This MC Hammer. WhatsApp. En fin, la última noticia del día de hoy es la siguiente. Una novia brasileña es secuestrada en la iglesia, vuelve y consigue casarse. ¿Ah? Cosas más raras. Sí, sí, de película. Sí, esto pasa en Río de Janeiro. Una joven novia fue secuestrada a las puertas de la iglesia en la ciudad de Curitiba, en el sur del Brasil, minutos antes de subir al altar. Pero fue liberada poco después, volvió y consiguió casarse. Marielle Correa había llegado en automóvil a las puertas de la iglesia cuando unos asaltantes tomaron el vehículo en el que estaba junto a una dama de honor de 10 años y una pareja de amigos. Los secuestradores se llevaron el coche con sus ocupantes y comenzaron a circular por la ciudad. Yo pregunté a uno, ¿me van a dejar casar? Él me miró y me dijo que mi novio ya era viudo, dijo la novia al sitio web. En fin, los secuestradores circularon en el automóvil durante 20 minutos y después soltaron a los rehenes a 10 kilómetros de la iglesia. Se llevaron el coche, joyas y dinero. La policía califica este tipo de delito como secuestro relámpago, que consiste en retener a las víctimas por unas horas, o en este caso minutos, durante los cuales aprovechan para vaciar sus tarjetas de crédito, cobrar cheques en el banco y llevarse lo que consiguen de valor. Libre y acompañada de la jovencísima dama de honor, la novia entró en una casa y pidió ayuda para avisar al novio. El guardia municipal Glaucio Luis Correa, quien pensó que el episodio había sido una broma pesada. En fin, la novia se subió a un taxi, volvió a la iglesia y se casó 2 horas después de lo previsto. Eso sí, sin coche, claro. Y sin joyas. Sin coche, y sin joyas. Ay. Pero bueno, seguro que ese día no se le olvida. Nunca. A ver, porque se casó y porque le pasó esa anécdota. Sí, sí. En fin, vamos a por los últimos chistes. A ver, esta batería tan chula que tenemos. Pues vamos allá. Mamá, ¿por qué la novia va vestida de blanco? Hablando de novias. Porque es el día más feliz de su vida. Ah, ¿y por qué el novio va vestido de negro? Uy. Una mujer muy gorda, que va al ginecólogo y después de hacerle algunas pruebas médicas le pregunta muy seria, doctor, soy estéril, ¿verdad? Y el doctor le dice, no señora, ¿usted qué va a ser estéril? ¿Usted es Obelix? ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? Uy. Tener que cerrar la farmacia porque ya no queda otro remedio. Vaya. ¿Sabes cuál es el mejor remedio para que no te dé un ataque cardíaco? ¿Cuál? Pues mira, cerrar los ojos en los momentos de miedo o pánico, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Ah, vale. Y, Joan, ¿sabes por qué la Navidad es como un día en la oficina? No, ¿por qué? Porque tú haces todo el trabajo y el gordo del traje se lleva todo el mérito. Hostia, suele pasar, ¿eh? O el flaco, ¿eh? A veces pasa, es el gordo o el flaco, ¿eh? Una mujer va al médico y le dice, doctor, llevo una semana sin comer y sin dormir. ¿Qué es lo que tengo, doctor? Y el doctor le dice, pues usted lo que tiene es sueño y hambre. Sí. Mamá, en la escuela me dicen Facebook. ¿Y tú qué les dices? Me gusta. Un hombre paseando se encuentra con un pastor y su rebaño de ovejas. Y este le pregunta, oiga, si acierto las ovejas que tiene sueltas por el prado, ¿me da una? Y el pastor le dice, vale, venga, va, ¿cuántas tengo? El hombre mira por encima y dice, va, 1, 2, 3, 10, 24, 132, 216 ovejas tiene usted. El pastor asombrado dice, hostias, has acertado, puedes llevarte la que quieras. A esto que coge uno y el pastor pregunta, oiga, si acierta de dónde es usted, ¿me la devuelve? Y el hombre dice, vale, a ver, ¿de dónde soy? Y el pastor le dice, usted es de Lepe. Dice, a ver, ¿cómo lo ha sabido que yo soy de Lepe? A ver, ¿qué pasa? Dice, hombre, muy fácil, entre 216 ovejas, usted se está llevando al perro. En una mujer en el confesionario, padre, anoche mi primo me hizo suya. ¿Contra su voluntad? No, contra la pared. Un policía detiene al hijo de una familia muy rica económicamente hablando. Y todo por haberse pasado un semáforo en rojo. El joven enfurecido dice, a ver, ¿cómo se atreve a detenerme? ¿Usted no sabe quién es mi padre? Y el policía le responde, no lo sé, pero seguramente tú tampoco. Madre, ¿monseñor se pone condón? Claro que se pone condón, hija. Si no, este convento sería una guardería. Esto es un hombre que va al cielo y le preguntan. Nombre y apellidos, dice Pepe Sánchez. Usted no aparece en la lista, no tenía que estar aquí. Así que se tiene que reencarnar. Puede elegir entre un conejo de campo o una gallina andaluza. ¿Cómo? Ni cómo ni leches a reencarnarse. Y este aparece en una granja junto a tres gallinas más, también reencarnadas, y pregunta, ostras, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Y responden, pues poner huevos o te cortan la cabeza. Y joder, joder, yo jamás he puesto huevos. ¿Cómo se hace? ¡Qué putada! Me reencarno y encima si no pongo huevos me cortan la cabeza. Pues sí, a ver, lo único que hay que hacer es apretar y apretar y apretar. Y vale, vale, y si aprieto y aprieto y aprieto. Y Pepe, Pepe, despierta que te estás cagando. Joan, ¿en qué se parece una mujer ninfómana a una escopeta? No lo sé. En que ninguna de las dos deja un pajarito vivo. Un hombre que va al médico y después de hacerle unas pruebas pregunta, ¿qué es lo que tengo, doctor? ¿Tiene usted un injerto en los testículos? Sí, es verdad, eso fue hace 12 años en Alemania. El doctor sigue la conversación, ¿tiene usted un huevo de madera y otro de acero? Y el hombre le pregunta, bueno, vale, pero ¿y cuál es su diagnóstico? Pues que no podrá tener hijos nunca. Y anda que no, ¿cómo que no? Si ya tengo a mi Pinocho con 3 años y mi Robocop que hizo la comunión el mes pasado. Mamá, mamá, ¿puedo tirarme a la Bartola en el sofá? Claro, hijo. Genial, pasa Bartola. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Ay, muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Joan. También a nuestros invitados especiales que han estado aquí escuchando los chistes, riendo, llorando, porque no todos eran... Sí, a no ver, todos buenos. Tenemos que reconocer que el nivel... Pero bueno, vamos mejorando, ¿no? Claro, claro, claro. Gracias, Manu. Gracias, David. Gracias, Joan. Gracias a vosotros. Y nada, y hasta el próximo programa, Andrea. Pues nada, hasta el próximo programa. Gracias y hasta la próxima ocasión. Adiós. Adiós. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Ràdio Trinitat Vella. La ràdio més electrònica del districte nou Santa Andreu. La ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. FM.